Quédate y accede al Circo de los Dementes. Literatura, filosofía, ciencias, música y montones de locura. Un desfile deforme y extraño donde surge la flor del pensamiento y de la poesía. Cuerdos sin cuerdas. Un programa de locos, por locos y para locos. Con Pablo Iglesia, el huidizo, Arturo Pérez, el magnánimo, y el apoyo técnico de César Pradies. ¡Entra! Buenas tardes. Hola Arturo, ¿qué tal? Hola Pablo, bien. ¿Cómo estás? Por aquí de programa de radio. Nuestro primer programa. Estamos contentos, ilusionados, ¿no? Sí, yo un poco nervioso. Sí, yo también. Se nos notará en la voz metálica. Yo soy Pablo Iglesia. ¿Tú quién eres? Yo, Arturo Pérez. Arturo Pérez. Y estamos en el programa Cuerdos sin Cuerdas, un programa de locos. Estamos locos, ¿no? Sí, somos gente psiquiatrizada, sí. Vaya, por Dios. ¿Y eso qué tipo de circunstancia es, Arturo? Pues, bueno, una muy afortunada, muy afortunada. Además, muy glamurosa y, y con muy buena prensa. Bueno, algunos acaban en la calle. Sí, sí, sí. Y otros toda su vida psiquiatrizados, sí. Sí, la verdad es que se pasa sufrimiento, ¿no? Es un tema de... se sufre mentalmente, ¿verdad? Sí, se sufre mentalmente, socialmente. El problema más grande es el estigma, yo creo. El estigma, sí. De los demás, el estigma que los demás ponen sobre tus hombros, ¿no? Sí, es una carga muy pesada, la verdad. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hoy inauguramos el programa, somos tú y yo, dos personas psiquiatrizadas, y César Pradies, y nuestra sintonía, que es de Carlos Martínez, que nos la ha hecho desde Barcelona. Carlos Martínez es un locutor, profesional. Podéis contactar con él en el email recancamo@gmail.com, ¿no? ¿Es Gmail o es Hotmail? Probad los dos. Se llama Carlos Martínez, nos ha hecho esta sintonía fantástica. ¿Y quién ha hecho nuestro logotipo? Que lo podemos ver en la página web de Radio Agora Sol. Carlos del Olmo, que es un tipo fantástico. Es un pintor, arquitecto, es nuestro imaginista, ¿verdad? Porque es un productor de imágenes, es el imaginista del programa. Y bueno, pues... vamos a hacer un programa para locos, de locos, por locos y para locos, ¿verdad? Aunque yo creo que en realidad estamos bastante cuerdos, ¿no? Sí. Hombre, ¿quién no está un poco chalao? Efectivamente, sí. Y bueno, somos gente bastante normal, por otra parte. Quiero decir que no llevamos un colador en la cabeza, ni un... No, ni... no. Pero bueno... Aunque yo la verdad es que estoy conectado con un plano un poco extraterrestre, eso sí que tengo que decirlo. Sí, yo también tengo un plano místico. Sí, sí, tú, sí. Pues, yo soy patafísico dialéctico. ¿Tú qué eras? Yo es surreal animista. Efectivamente. Muy bien. Y nada, y vamos a hacer este programa. La máquina la lleva César Pradies. Estamos en Radio Agora Sol, la radio del 15M, en el Centro Social Seco, y bueno, pues tenemos mucha ilusión. Hablamos de libros, lo primero, ¿verdad? Sí, comenzamos con... habíamos acordado con que... porque vamos a hablar un poco en este programa, vamos a tratar todos los temas que nos dé la gana. Vamos a tratar de libros, nos encantan los libros, la cultura, nos encanta la filosofía, las ciencias sociales, nos encanta la literatura, el teatro... Bueno, ya iremos desgranando un poco todas las cosas que hemos hecho. Yo creo que lo que podríamos hacer es presentar algún libro que nos haya impactado últimamente. ¿No te parece? Sí, podemos dar paso a la reseña de libros. Bueno, yo he elegido como... como libro para comentar hoy, La vida, instrucciones de uso, de Georges Perec. Georges Perec. Georges Perec, sí. Ese libro me lo leí yo. Es muy interesante. Sí, y muy divertido. Es muy divertido. Además, ya lo explicarás tú, pero es que va tanto al detalle, va tanto al detalle en las descripciones, que es absolutamente hipnótico. Prodigioso. ¿No? Prodigioso, sí. Es tal detalle en el estudio y la planificación. Sigue, por favor. Sí, sí. Gracias, Pablo. Bueno, la verdad es que tengo un poco de deterioro cognitivo y, aunque me he leído el libro, pero recuerdo las cosas un poco tenuemente. Y bueno, me he traído la Wikipedia para tener algún apoyo. Y bueno, la novela se publicó en el 78 y es la más ambiciosa del autor. Ha sido traducida a numerosos idiomas y bueno, se considera una obra de culto. Está dedicada a Raymond Queneau, cofundador del ULIPO. El ULIPO es un grupo francés fundado en los años 60 que decidieron aunar literatura y matemáticas. ¿Me puedes explicar eso? Sí, bueno, en la misma obra de la que estamos hablando, que trata de un inmueble en París, se describe las vicisitudes de todos los vecinos de dicho inmueble. Y el orden de aparición y de tratamiento, vamos, todos los capítulos y la estructura un poco del libro, ¿no? La estructura del libro, efectivamente, la estructura externa, está trazada con un plan matemático que, bueno, me he leído, pero no he entendido muy bien, para ser sinceros. Me hubiera gustado ser más preciso, pero es un juego matemático espacial, geométrico o algo espacial, de eso. Sí, bueno, en esta novela predomina lo espacial sobre lo temporal. Sobre lo temporal, porque el tratamiento de la obra parte de una localización muy concreta en una calle de París que no lleva ese nombre, pero sí que existe el edificio, y bueno, es un poco un homenaje bueno, podría decir a la 13 Rue del Percebe de... Es lo mismo que estaba pensando. Del Percebe. De Paco Ibáñez. De Paco Ibáñez. Pero sí. Paco Ibáñez yo creo que es posterior. Sí, sí, pero es posterior. Pero es muy interesante. Es muy interesante cuando lo lees y te está describiendo, y además te está diciendo una alfombra comprada comprada en los grandes almacenes, una alfombra de la colección de primavera de los grandes almacenes de no sé qué de no sé qué marca. Sí, o sea, sí, eso sí. Es un tal detalle el que de las descripciones. Sí, las descripciones de, efectivamente, por lo de la espacialidad, las descripciones de las habitaciones de todos los pisos es prodigiosa, es casi la mitad de la novela. La otra mitad son más de 100 historias que están relacionadas con una historia principal de un millonario un poco excéntrico que decide gastar... ¿Es el propietario? No es el propietario, es un propietario del inmueble, de su propio piso. De su propio piso. Y tiene la idea de, para terminar sus días, porque tiene ya cierta edad, pintar acuarelas de puertos de todo el mundo. La operación tiene tres fases. La primera es cuando aprende a pintar acuarela. Cuando aprende a pintar acuarela, recibe clases de una vecina y le lleva 10 años aprender a pintar acuarela bien. Luego llega la parte del viaje, que son 20 años viajando y pintando acuarelas de todos los lugares posibles e imposibles del mundo. Y la última es cuando con las acuarelas decide hacer puzzles y se lo da a un artesano que vive también en el edificio y lo transforma en puzzles. Mm. Esta es la historia que vertebra un poco la novela, pero ahí son ciento y pico historias, a cuál más divertida, y bueno, creo que es un libro de muy recomendable lectura. ¿Y en qué está? En Anagrama, me parece, ¿no? Pues no sé decirte, Pablo. Disculpa. Creo recordar que estaba en Anagrama. En Anagrama, no lo recuerdo. Y bueno, por facilitar un poquito de información acerca de las influencias del escritor al redactar esta novela, podemos decir que tiene antecedentes en la Divina Comedia, en los cuentos de Canterbury, en el Ulises de Joyce y influencias de Paul Auster. Pero Paul Auster es posterior a Raymond Peck. A Peck. Porque Peck es de los 60 y Auster. 78, hasta está publicada la. Auster novela. Es de los 90. ¿No? Auster es de los 90, sí. Y de ahora, y contemporáneo. Ah, ha recibido reseña de Paul Auster, sí, había metido la pata. Perdona. Muy bien. Pablo. Pues muy bien. Si quieres, háblanos tú de. Del libro que quieres yo he traído comentar. he traído un par, me ha alucinado mucho. Acabo de terminar Solenoide, de Mircea Cărtărescu. Mircea Cărtărescu es el poeta más importante que tiene Rumanía ahora mismo, ¿no? Rumanía, de Rumanía es Cioran, ¿no? El filósofo. ¿Tú conoces a Cioran? Cioran, sí. A Cioran, sí. Bueno, yo una vez hablé con una romana y dijo Cioran. Cioran, vale, me quedo con la pronunciación. Y Cioran, que es un filósofo muy pesimista, súper pesimista, muy negativo, y que vive en Francia, me parece, vive en París, y muy, muy, muy nihilista, no cree en nada. Bueno, Cărtărescu, no me extraña, porque Rumanía es un país con la experiencia que ha tenido histórica, no me extraña que sea un filósofo tan negativo. Uh-huh. Cărtărescu es el poeta más importante de Rumanía y Solenoide es una obra absolutamente que a mí me ha dejado de rodillas. Son 800 páginas. Esto me parece uno de los libros de la vida, o sea, uno de esos libros que tienen la vida entera, o sea, es impresionante. Habla de la pesadilla del comunismo rumano, de la pesadilla del proyecto comunista rumano. Habla de la tragedia. Es un libro que tiene elementos fantásticos mitológicos, tiene una fantasía brutal, culto a la literatura. Se nota que es un poeta de culto o un poeta maldito. Tiene mucho amor a la literatura. Es un libro que habla mucho de cosas como escatológicas. Es un libro, este típico libro de cosas feístas, así de líquidos, de fluidos y tal, ¿no? Pero desde un punto de vista poéticamente potente, ¿no? Hablar de fluidos, hablar de órganos, hablar de excrecencias, todo esto, pero desde un punto de vista estético, ¿no? Es ese libro que busca el feísmo, ¿no? Es el feísmo de un poco de la realidad de lo que estaba viviendo esta gente, ¿no? La pesadilla, ¿no? La pesadilla de los países satélites, ¿no? Del campo soviético, ¿no? A mí no me extraña que Cărtărescu tenga esta visión de la realidad, ¿no? O que haya un hecho un libro tan con tantas cosas desagradables, no me extraña nada. El libro es acaba con un enorme apocalipsis. No quiero hacer no sé cómo ahora mismo cómo se llama, pero no es un libro negativo, no es un libro pesimista. Pero luego es literariamente a mí me ha parecido precioso. O sea, yo no podía dejar de leerlo. No podía dejar de leerlo. Es impresionante, de verdad. Y luego tengo también aquí un libro, el libro que estoy empezando a leer, que me lo dejó Víctor. Me dejó Víctor de Flipas. Mad Matters, La locura importa, o temas sobre la locura. Es una iniciación a los estudios de la locura canadienses, y me está resultando pues muy radical, tío, muy radical. O sea, está muy posicionado y es muy claro en sus posiciones, tío, y es luego muy académico, pero está muy definido. Y estoy avanzando en él, y bueno, ya os iré comentando acerca del libro según vaya aprendiendo de él. Pues, ¿qué te parece, Pablo, si escuchamos algo de música? ¿Has traído música? ¿Me preguntas? Sí. No lo sabes. A lo mejor hay algo por ahí, ¿no? Habrá algo por ahí, sí, esperemos. Should miss the train. You, it's the quickest way to get to Harlem. escuchar Take the A-Train de Duke Ellington. Sí, Duke Ellington. Take the A-Train, ¿tú sabes la historia que hay detrás del título de Duke Ellington, de Take the A-Train? Pues me la has contado, pero se me ha olvidado. Te la he contado, pero se tal. Pues mira, Billy Strayhorn, Duke Ellington fichó a Billy Strayhorn, que es un compositor. La autoría de esta canción es de Billy Strayhorn. Entonces Duke Ellington le contrató y le hizo venir desde Pittsburgh a Nueva York, al Harlem negro donde Duke Ellington vivía. Entonces, cuando estaba en New York, le dio instrucciones a Billy Strayhorn para llegar a su casa, que él vivía en el Harlem, en Manhattan Norte, en el Harlem negro. Entonces le dijo, take the A-Train. Entonces, si tú vas a Nueva York para subir a Harlem, coges la línea. Y es la línea, coge la línea, y bueno, de ahí viene el título de la canción. Entonces Duke Ellington, que por cierto era una persona acomodada, porque venía de familia de abogados negros, de esa clase acomodada negra americana, por eso le llaman el Duque, por su actitud aristocrática, porque era un tío de clase acomodada y que recibió una educación refinada, y vivía en Sugar Hill, que es donde vivían entonces en el Harlem negro. Era una zona de élite de dentro del Harlem negro, se llama Sugar Hill. Y bueno, tú vas a Harlem, tú vas a Nueva York y te das cuenta de que el Harlem, joder, hostia, se ve mucho edificio de servicio social, ¿sabes? Y se nota que es un barrio negro, y ves pasar ahí a gente pues un poco, y dices, bueno, esto es Nueva York, esto es Estados Unidos, pero vaya cómo se vive en el Harlem, ¿no? Muchas gracias, Pablo, por tu comentario. Y eso, y le llamaban el Duque a Duke Ellington, le llamaban el Duque por su educación, por su actitud refinada. Bueno, ahora teníamos el tema, vamos a hablar de bueno, por qué queremos con este programa, qué temas vamos a tratar, sobre qué, cuáles van a ser nuestra columna vertebral en este programa. Somos personas psiquiatrizadas. ¿Por qué esa palabra, psiquiatrizada? ¿Qué quieres decir con psiquiatriz cuando te llamas psiquiatrizado, y por qué no te llamas simplemente que tienes una enfermedad mental? Bueno, psiquiatrizado, decir que una persona ha estado, o que es psiquiatrizada, o que es una persona psiquiatrizada, lo más evidente a que alude es a que ha pasado por las instituciones psiquiátricas, por la unidad de agudos, porque ya no existen esos manicomios como en los años 80, sino que ahora se divide en unidad de agudos, que suele ser estancias cortas, y luego ya está la media estancia y la larga estancia. Decir que una persona, que alguien es una persona psiquiatrizada, remitiría a eso. Yo no suelo utilizar esta expresión, me gusta más la de persona diagnosticada, porque el diagnóstico es algo externo a la persona, es algo que le da un médico, y de alguna forma el hablar de persona diagnosticada quita esa carga inherente al individuo de la locura. Es simplemente algo ajeno, una etiqueta que le han puesto. Por eso yo prefiero hablar de persona diagnosticada, porque el diagnóstico es una etiqueta que ponen a una persona en un momento dado bajo ciertas circunstancias. ¿Pero tú estás de acuerdo con los diagnósticos? Con los diagnósticos, si yo estoy de acuerdo con los diagnósticos, pues podría decir dos cosas. Uno, los diagnósticos son una clasificación de síntomas que exhaustiva, que está en continuo cambio, porque cada vez aparecen más diagnósticos nuevos y los manuales de descripción de enfermedades mentales cada vez cogen más páginas. ¿Cuál es el más importante manual de descripción de clasificación médica, psiquiátrica? Hay dos, el DSM y el CIE. El DSM es americano y el CIE europeo. Okay. Y bueno, no dejan de aparecer nuevas clasificaciones. A nivel médico, si le veo algún sentido al diagnóstico, un diagnóstico lleva asociadas a algunas cuestiones. ¿Estás diagnosticado? Tienes que medicarte. ¿Estás diagnosticado? Eres un tipo raro. ¿Estás diagnosticado? No tienes trabajo, vives de una pensión. Estar diagnosticado supone muchas cosas, pero... Estás hablando del estigma, ¿no? El estigma, eres un tío raro, o sea, que la gente te mira, de repente te mira como de perfil, ¿no? Que parece que no, parece que de repente te mira un poco la gente con precaución, ¿no? Cuando dices, no, yo es que me medico, parece que... O cuando haces cosas raras, cuando hablas solo por la calle, o cuando eres muy solitario, ¿no? Bueno, porque la gente loca son gente rara siempre. Bueno. Sean gente rara o de difícil encaje social. Si las personas locas son personas raras. Estoy intentando responder a tu pregunta llevándolo un poco a mi terreno. Si son personas raras, bueno, tienen un diagnóstico, se les ha puesto una etiqueta, y lo peor de que te pongan una etiqueta es que vas con una carga que no tienen los demás. Entonces, en ese sentido, eres alguien distinto, puedes llamarlo raro, puedes llamarlo, porque se podría decir que no, que la persona diagnosticada no es una persona rara, es una persona que tiene procesos que le duran X tiempo y que después hace su vida como todo el mundo. Yo, por ejemplo, llevo diagnosticado 21 años. He tenido aproximadamente 14 brotes psicóticos y 10 depresiones, y durante todo este tiempo he trabajado como profesor de secundaria. Me he levantado por las mañanas tempranito y al trabajo, como todo hijo de vecino. ¿Tú crees que una persona loca puede ser una persona funcional y puede ser un elemento productivo de la sociedad y puede estar dado de alta como ciudadano responsable en la sociedad? Sí. Y ahí sí que habría que incluir una reivindicación, que es la de que se adapte el trabajo a las personas locas. ¿Pero cómo es eso? ¿Qué me estás contando? ¿Que el trabajo se adapte a las personas locas? Sí, debería. Es algo que... Pero eso es la revolución, ¿no? La revolución, ¿tú crees, Pablo? Sí. Bueno, hay muchas cosas que cambiar. Hay muchas cosas que cambiar, Pablo. ¿Y cómo haríamos eso? ¿Cómo se puede adaptar el mundo laboral a una persona que... Porque sería adaptarlo a una persona discapacitada. ¿Es eso lo que quieres decir? ¿Adaptar el mercado laboral a una persona con discapacidad? Sí, no. Porque hay personas que están diagnosticadas que no tienen discapacidad. Pero la mayoría tienen discapacidad. Pero no necesariamente sería a personas con discapacidad. sería a personas locas. Adaptar el trabajo a una persona loca supone respetar sus tiempos y adaptarlos de la forma que sea, pero debería haber plataformas que ya existen, pero que tuvieran en cuenta el grado profesional, su formación, la formación de la persona, porque hoy en día existen alternativas, o sea, existen instituciones que promueven el trabajo en las personas locas, pero el trabajo que se ofrece no responde a la categoría profesional del diagnosticado. Yo he trabajado, ¿te puedo explicar mi experiencia? Sí, por favor, Pablo. Yo el último trabajo que tuve, yo trabajé para una fundación de personas con diversidad mental y diversidad funcional, una organización de corte cristiano, pero progresista y con una gente bastante bastante maja, por qué no decirlo, eran bastante agradables y trataban de ayudarte. No se trata de decir que esta gente trata de hundirte, ¿no? Hacen lo contrario, tratan de ayudarte. Yo trabajé, tuve un trabajo administrativo como gestor de las flotas de los directivos en una multinacional. Entonces yo tenía un programa Excel era un trabajo a jornada parcial en un rascacielos cerca de aquí, por cierto, bastante cerca de aquí, y entonces llevaba un programa Excel que llevaba la gestión de los coches de los directivos que estaban cedidos en leasing, ¿no? Entonces no lo sé, quiero decir que es un trabajo bastante serio, ¿no? Es un trabajo muy normal y muy corriente. Pero la verdad es que yo me sentía tratado por debajo de mis capacidades. Y eso que ha sido el trabajo que más se me ha reconocido, de hecho. O sea, de hecho yo me fui del mercado laboral en el trabajo en el que más reconocido estaba, y aún así yo me sentía infrautilizado. ¿Entiendes? Yo me sentía, digo, bueno, yo es que puedo hacer, es que yo creo que si el mundo fuera como lo que yo tengo en la cabeza, yo estaría haciendo 100.000 cosas. Estaría haciendo 100.000 cosas. No estaría con una página Excel, ¿sabes? Con coches de directivos. No sé. Entonces cuando me hablas de adaptar el mercado laboral a la gente afectada, a los usuarios de servicios de salud mental, por eso pienso en decir, bueno, esa es la liberación máxima, ¿no? O sea, que el mundo se adapte a lo que nosotros desearíamos, ¿no? A lo que nosotros deseamos y a lo que creemos que podemos dar, ¿no? O sea, en ese sentido, casi somos personas como cualquier otro trabajador, ¿no? Quiero decir que trabajador no desea que las potencialidades que él tiene sean satisfechas en su jornada laboral, ¿no? O sea, que es un deseo normalísimo, absolutamente normal, ¿no? Sí, sí, sí. Existen también plazas públicas en las que hay reserva por discapacidad. Hay reserva por discapacidad y está bien, y eso está muy bien. Yo he trabajado en la enseñanza pública toda mi vida y ahí las condiciones son muy buenas, pero el problema está cuando trabajas en la empresa privada, que realmente no puedes permitirte una baja un poco prolongada, porque el problema que tenemos las personas diagnosticadas es que necesitamos a veces bajas. De hecho, los problemas que yo he tenido cuando he dicho que yo era persona diagnosticada era a la hora de cogerme bajas. ¿Por qué? Porque en cuanto me he cogido una baja, no es la primera vez que me pasa, se han deshecho de mí. ¿Entiendes? Exactamente. Y eso no lo han hecho en un solo sitio. Es decir, o sea, tú haces público, o al menos antiguo, anteriormente a 5 años, ¿no? Que yo establezco el límite en 5 años desde que la enfermedad mental se ha puesto de moda y ahora es muy cookie ser enfermo mental, ¿no? Anteriormente tú decías que en el trabajo que eras enfermo mental y que te ibas a coger una baja porque estabas brotado. ¿Y qué pasaba? Pues que se deshacían de ti. Tú has sido funcionario, pero es que yo no he sido funcionario. Y eso es lo que pasaba realmente. Incluso trabajando a través de una fundación de diversidad y en una multinacional, de estas super cool, ¿no? Bueno, ya para cerrar un poco este tema, podríamos decir que las condiciones laborales, ya no únicamente de las personas diagnosticadas, sino del ciudadano de a pie, deberían mejorar. Para todos. Pero tú crees que que deberían darnos a nosotros, como hay gente que opina que deberían darnos facilidades especiales. O porque luego está la teoría de no, hay que dar a esta gente, hay que darle facilidades especiales dentro del puesto de trabajo, o no, hay que tratarlos exactamente de la misma manera que a cualquier otro trabajador, porque eso sería la verdadera integración. Bueno, yo creo que debería tratársele de una forma especial, porque ¿y por qué darle facilidades? ¿Y por qué darle facilidades cuando a otros no se le están dando facilidades? Es una política, es una reivindicación de un grupo con una conciencia de clase todavía no suficientemente desarrollada, que tiene unas cifras de desempleo del 90%, del 80%, y solamente por esa razón y teniendo en cuenta que son personas, muchas con carreras universitarias, con grados, el hecho de vivir con una pensión no deja de evidenciar una cierta desprotección en ese sentido, porque hay un nivel altísimo de desempleo. Bueno, Pablo, ¿escuchamos un poquito de música? Yo creo que es el momento adecuado, ¿no? Muy bien. Punched a hole in the nighttime, yes. I climbed to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trends are full for all those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. Now you wave your hand and the skylight. Nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be, your only one. Oh yeah, can't you hear me now? Can't you hear me now? Will I see you tonight? Stand by the light of the four-way. You watch a massive fall. Oh baby, they all have heart attacks. back. I'll see you tonight. Run on down to dread. Every night is just the same. Oh, baby. Will I see you tonight? Lo que me gusta Tom Waits, tío. ¿Te gusta a ti Tom Waits? Sí, sí, sí. A mí me alucina. Yo tuve una época que era en vena. Cuando lo descubrí, me lo metía en vena. Me lo he estudiado muchísimo. Me encanta Tom Waits. Este disco es de la época de Island Records. Que además me parece que es lo mejor de Tom Waits. Esta canción se llamaba Downtown Train. El tren al centro, metro al centro de la ciudad. La época de Island de Tom Waits es alucinante, es impresionante ese rollo que tiene de música circense. A mí me apasiona ese tema circense de vodevil, de cabaret, ese tema de Café Berlín, de Berlín de entreguerras. A mí es que me vuelve loco este tío, me vuelve loco porque luego además es un estudioso del blues y conoce mucho el blues y las músicas de raíz americanas. Y bueno, yo hubo una época que me lo metía en vena. Downtown Train. Y bueno, y seguimos hablando de psiquiatras y de psiquiatrización y oye, el estamento psiquiátrico, Arturo, ¿quiénes son los psiquiatras qué se creen los psiquiatras? ¿A ti no te parece? Yo a veces les miro a la cara y digo, ¿y qué se creerán? Sí, bueno, tienen estudios de medicina a sus espaldas. ¿Ah, sí? Una especialización. ¿Son médicos de medicina? Sí. ¿En serio? ¿Es una especialidad de medicina? Es una especialidad de medicina, la psiquiatría. Pero vamos a verla, porque la psiquiatría, ¿en qué sentido tiene que ver con la medicina? ¿La psiquiatría? Bueno, por todo el tema orgánico del cerebro. Por el tema orgánico, pero vamos a ver, pero la psiquiatría, porque yo tengo un problema mental y yo cuando tengo mi sufrimiento mental, para mí son problemas filosóficos, son problemas existenciales. O sea, yo cogería, yo para curarme de mi sufrimiento mental, cogería a Aristóteles, cogería a Platón, cogería a Parménides o cogería a Carlos Marx. Pero yo no cogería un libro de Ramón y Cajal. No entiendo, no entiendo por qué, porque los psiquiatras son médicos y no, por qué los psiquiatras no son sabios, por qué los psiquiatras no son filósofos. ¿Y por qué son doctores en medicina, Arturo? ¿Quieres responder? Me gustaría que me dieras tu opinión. Ah, es que me haces unas preguntas muy difíciles, Pablo. Me pillas siempre un poco a tras mano, pero bueno, lo intento. No, es que mira, te voy a decir por dónde voy. El estamento psiquiátrico se profesionalizó cuando la Asociación Americana de Psiquiatría sacó el primer DSM, ¿no? Esto debió ser en la década del 10 al 20 del siglo pasado, del siglo 20, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, el estamento psiquiátrico decidió profesionalizarse y fue una jugada estratégica de los psiquiatras para medicalizarse y poder acceder al prestigio de la profesión médica, ¿no? Es mi opinión que ellos por motivos corporativos quisieron medicalizarse para acceder al estatus de un médico, ¿no? Pero hasta entonces que yo sepa, en Estados Unidos los psiquiatras, había dos tipos de psiquiatras y en la historia ha habido dos tipos de psiquiatras, o sea, los sabios que son filósofos. Un psiquiatra en mi opinión ha de ser un sabio, ha de ser un filósofo, o sea, los temas de la mente son temas de la filosofía y de la existencia y son temas que podrían rayar hasta en lo místico o hasta en lo religioso. Una de dos: o eres un sabio o la otra cosa que eran en Estados Unidos, que eran vendedores de brebajes, ¿no? En el salvaje oeste, ¿no? Quiero decir que vendedores de zarzaparrillas, vendedores de mejunjes. Quiero decir que un psiquiatra, hasta que se medicalizó, era una de dos: o un vendedor de brebajes o un sabio, ¿no? Y entonces a mí me gustaría saber qué tiene que ver la medicina con todo esto. Silencio. No, es que, bueno, ¿qué tiene que ver la medicina con quiero decir, mis problemas son mentales. Mis problemas son mentales, pero son mentales, son existenciales. O sea, mis problemas son existenciales, mis problemas son filosóficos. ¿Qué tiene que ver con los neurotransmisores? ¿Qué tiene que ver con la hormona, con la dopamina que yo segrego en mis brotes psicóticos? Sí, yo lo que tengo es un problema existencial. O sea, a mí usted me tiene que hablar, me tiene que hablar en términos de sabiduría. No me puede hablar en términos médicos. Hábleme en términos de sabiduría. Es mi opinión, Arturo. Por eso yo miro a los psiquiatras y digo, pero ¿y usted por qué me mete, por qué usted tiene la autoridad judicial para encerrarme en un pabellón psiquiátrico? Porque tiene un título de medicina, que ni siquiera es un PhD, es lo que llaman el MIT, ¿no? Que no es un doctorado como el que tienen los demás universitarios, es otra cosa. Pero digo, o sea, ¿por qué usted tiene la potestad legal de meterme en un pabellón psiquiátrico? ¿Por qué? O sea, ¿es usted un referente intelectual? Usted es un referente intelectual. ¿Es usted un sabe usted? ¿Es usted una persona que tiene un conocimiento, sobre los misterios de la vida? Vale, acabo de entenderte, Pablo. Es que igual me estaba explicando mal. No, ahora que has completado la explicación, veo por dónde vas. Prefería entender por dónde ibas para que no se convirtiera en un diálogo de besugos nuestra conversación. Vale, tú lo que expresas, y me parece muy bien y me parece muy interesante, es que encerrar a una persona, medicarla de por vida con fármacos fortísimos, atar a una cama, darle electroshock, que eso se llama TEC, se llama terapia electroconvulsiva. Terapia electroconvulsiva, que para que lo sepa la gente, los electroshock a día de hoy se siguen planificando en los hospitales, en este país, en los hospitales, y se llama TEC, se llama terapia electroconvulsiva, que no son electroshocks como los que salen en nuestro imaginario, que te dejan turulatos, son un poco más suavecitos, pero que tienen consecuencias o no. ¿Tienen consecuencias el TEC? Yo a la gente que he visto que ha recibido TEC, en general la he visto después peor, bastante más desestructurada. La verdad es que la mayoría refieren vacíos de memoria. Eso es lo que hay que decir, que la mayoría olvidan muchas cosas de su vida. Correcto. Y sí. Además de manera persistente. De manera persistente. Sí. ¿Qué potestad tiene un médico para hacer eso? ¿Qué potestad tiene un médico? Bueno, hay que partir de lo dado. No puede uno erigir una crítica sin fundamentarla. No, es necesario partir un poco de lo que hay. Los psiquiatras tienen un título de medicina y conocen muy bien el funcionamiento del cerebro. Eso es lo que les legitima ante la sociedad. Y la sociedad a día de hoy existe un culto al especialista. Al especialista, al experto, y tenemos como expertos a los psiquiatras. Pero bueno, ya acercándome un poco más a lo que tú dices, lo que sí que se puede decir es que la psiquiatría tiene a sus espaldas una historia muy cruenta, muy cruel respecto al diagnosticado. Se podrían referir 50.000 barbaridades que documenta muy bien Foucault en La historia de la locura. Y a día de hoy, si ha llegado ya el momento en el que la ciencia ha superado a la charlatanería y a la venta de brebajes, pues ahí, como el tema es suficientemente complejo y no soy un especialista, pues por no ir más allá de lo que legítimamente puedo ser creíble y tengo credibilidad, yo diría que como usuario de la infraestructura psiquiátrica, pues según mi opinión falta un poco todavía, porque se incide mucho en los síntomas y no en las causas. Hay síntomas de una enfermedad, entonces das medicación, pero las causas por las cuales esa persona ha enfermado, de cara a una prevención, pues yo creo que no están suficientemente. Pero explícame una cosa, Arturo, por favor. A ver si podemos desmadejar este lío tan que está causando tanto sufrimiento añadido a muchas personas, ¿no? Y que está causando tanta frustración a muchos de nosotros. A mí no, personalmente, porque llevo una vida bastante amable. Tengo que decirlo, aunque me llevan los demonios tres veces por semana, pero yo soy una persona que tengo bastante suerte con lo mío. Pero ¿por qué el tratamiento es cerebrocentrado? ¿Por qué es cerebrocentrado? ¿Tú lo entiendes? Que el tratamiento sea cerebrocentrado, entonces sea médico, sea biológico. Que las respuestas sean biológicas, que la respuesta esté en el cerebro. Yo lo que me plantearía es decir, lo vuelvo a repetir, digo, yo es que tengo problemas filosóficos. O sea, usted tiene problemas filosóficos. Tiene usted callejones sin salida en su vida. Lo que le lleva a su sufrimiento mental son callejones sin salida. Es no encontrar por dónde tirar en la vida. Y usted lo que necesita es un asesor, es un sabio. Usted lo que necesita es un sabio. ¿Y por qué? Porque la respuesta que te dan es cerebrocentrada. Vale. Pues ahí se pueden decir muchas cosas con respecto a que la terapia sea cerebrocentrada. Primero, que hay una exaltación de lo racional sobre lo emocional, porque el cerebro a día de hoy, tal como se le trata, por lo menos desde la psiquiatría, por ser el órgano de la racionalidad, que es lo que se supone que le falla al loco, pues el conocimiento exhaustivo del cerebro y de su funcionamiento da legitimidad a la medicina. Pero habría que tener en cuenta que, sin separarnos de la perspectiva biologicista, también puede decirse que no es una cuestión únicamente del cerebro, sino que mucho estrés puede provenir de la biota intestinal, que el cuerpo es una unidad, que el cerebro tiene ramificaciones nerviosas a través del sistema nervioso central por todo el cuerpo y que recibe de ellas información. O sea que habría que tener en cuenta una perspectiva más holística, no simplemente el loco es una persona con un cerebro, pero holística hasta llegar a lo macro. Holística hasta llegar a lo molar, como diría Deleuze, ¿no? Hasta llegar de lo molecular a lo molar. Quiero decir, o sea, vamos, desde el tema de tus neurotransmisores que están captando un exceso de serotonina, hasta el tema de la clase social, hasta el tema de la historia. Claro, ¿no? Y acabamos en la historia. Y acabamos en las clases sociales. Sí, es curioso, es un dato interesante saber que las enfermedades mentales abundan más en estratos sociales desfavorecidos. Lo cual viene a decir que la locura es una frase un poco dura, pero habría que decir que la locura es una enfermedad de pobres. Y los encerrados suelen ser pobres, eso te lo garantizo. La locura es una enfermedad de pobres y de hecho, fuera de Europa, el porcentaje de población que padece enfermedades mentales, según las cifras de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, son mayores. Digamos que en Occidente, como llevamos un tren de vida un poco más desahogado, pues hay menos incidencia, pero en el resto del mundo hay una incidencia mayor. Y la media mundial es de una persona diagnosticada de cada cuatro. El 25% de la población mundial padecería una enfermedad mental grave. ¿Por enfermedad mental grave te refieres a psicosis? Sí, del espectro de la psicosis. Sí. ¿Y qué es la psicosis? ¿Y qué es la psicosis? Tú puedes preguntar que no quede. No, Pablo. No. Digo, para que lo expliques de manera general, o sea, en dos patadas, para que la gente sepa para que lo sepa una niña de 12 años. ¿Qué es una psicosis? Uf, es que me haces preguntas muy difíciles, Pablo, para responder. Bueno, cuento yo. Una psicosis es salirse. Tenemos una realidad. La realidad es convencional. Tenemos un acuerdo sobre la realidad. Acordamos entre todos lo que es real y lo que no. Todos tenemos una experiencia común de lo que es la realidad. Cuando no estamos psicóticos, sabemos lo que es la realidad. La sentimos, ¿no? O sea, estoy tocando la mesa, esta mesa es real porque la estoy sintiendo. Eso es un acuerdo. Eso es un acuerdo. Todos estamos de acuerdo en que todos sentimos, en que yo estoy sintiendo esta mesa a través de los sentidos, por ejemplo, a través de los cinco sentidos. es un acuerdo que hay que trabajar. Eso es parte de la realidad. En la vida hay que trabajar porque hay que ganarse el pan, porque si no trabajas no recibes dinero y necesitas ganar dinero para alimentarte, para vestirte y para estar caliente, y para tener un techo. Son cosas que son acuerdos sobre la realidad. Es un acuerdo común. Entonces, cuando una persona, eso es como si fuera una autopista. Normalmente las 24 horas del día estamos en la autopista de la realidad. Estamos todos en nuestro coche metidos en la inmensa autopista. Todos compartimos la autopista, que es la realidad. Pero de repente hay gente que toma un desvío, y se sale de la autopista. Y de repente ya no comparte la realidad con los demás. Ya no está en la realidad común que tenemos en los coches en los que estamos todos metidos. Y entonces es cuando te encuentras a gente que está gritando por la calle, o que de repente te dice que por qué le has insultado solamente porque has cruzado la mirada con él en la calle o en un metro, en un vagón de metro, que por qué le estás insultando, cosas que dices, que cuando te pasan a ti dices, no sé de qué me está hablando, porque tú estás dentro de la autopista, pero esa persona tomó el desvío, o sea, está en Marte ahora mismo, está fuera de la realidad. La psicosis, delirar, es estar fuera de la realidad. Y entonces ahí es cuando los psiquiatras te dicen, como no está en la realidad compartida, como no está en la realidad que tenemos todos, hay que darle un tratamiento especial. Y ahí es cuando yo te digo, bueno, lo diré en programas posteriores, qué es lo que pienso acerca de esto. ¿No te parece que eso sería la psicosis? Sí. Sí, bueno, pues eso. Pues bien, y entonces los profesionales de la psiquiatría pues son personas que lo estamos basando todo en términos biológicos. O sea, yo en mi primer ingreso, cuando me metieron en el centro de día, teníamos un farmacéutico que era afectado de salud mental también. Entonces los trabajadores dijeron, qué guay, nos va a explicar ahora mismo por qué tenemos esta enfermedad mental. Y entonces el señor profesor de farmacia nos explicó que teníamos esta enfermedad mental, nos hizo el dibujo del neurotransmisor, que es como una manita que tiene un cuerpo con varios tentáculos, que son los deditos, y que en la punta de cada dedito hay un neurotransmisor, que es un conector, y ese conector está en el cerebro, y el cerebro se inunda de serotonina, y lo reciben los neurotransmisores. Entonces lo que hace la medicación es bloquear la puntita de los dedos de nuestros neurotransmisores, de nuestras neuronas, para que no recibamos ese exceso de serotonina. Y eso es lo que hace la medicación, y por eso la medicación nos cura. ¿Lo dejamos aquí? Sí. La verdad es que me ha parecido muy interesante todo lo que has dicho, Pablo. Bueno, continúa. Seguiremos informando a la gente. Eso espero. Eso es lo que creo que debe ser una de las columnas vertebrales de este programa. Informar a la gente de lo que es la realidad nuestra. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo. ¿Y cuándo nos vamos a volver a ver? ¿Qué regularidad va a tener este programa? Sí, yo estaba echando un poco en falta eso, que hubiéramos hablado un poquito más de... Pero yo creo que tenemos que cortar ya, Pablo. Bueno, pues pero nos vamos a ver cada 2 semanas, ¿no? Cada 2 semanas, sí. Bueno, pues no sé, pues seguiremos hablando. Como vamos a tener este programa, pues que irán saliendo todos los temas. Sí. Iremos hablando de todo lo que nos apetezca. Pues oye, un placer, Pablo, ¿eh? Bueno, pues nada. Un placer. Acabamos con nuestra sintonía. Espera, que la sintonía que nos han grabado es de Carlos Martínez, que es recancamo@hotmail.com. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos vemos. Nos vemos. Quédate y accede al Circo de los Dementes.